Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente para conversar y abrir la palabra de Dios y ver las enseñanzas que ella nos trae. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado conversando acerca de las etapas de la vida, pero hay etapas que son muy agradables, otras no tanto, y hay algunas que no nos gustaría que nunca llegaran. Lamentablemente, tú recuerdas Génesis cuando Dios le dio la advertencia a Adán y Eva que de todo huerto del todo fruto, ¿no es cierto? Sí, todo era de todo para, árbol todo, del huerto todo vas a comer. Todo es tuyo. Más, yo me pero, imagino la cantidad de frutos que yo creo que nosotros no los conocemos todos existían. Pero le dijo una advertencia. Pero de este árbol no se acerquen ni lo coman por ningún motivo, porque el día, y ahí viene la advertencia, el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Ciertamente y ahí aparece morirás. El enemigo, ¿no es cierto? Y esta etapa de la vida es una etapa que todos los seres humanos no nos gustaría que llegara, pero sí está de alguna manera puesto y hay que verlo y estudiarlo y conversarlo también. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo pasamos estos momentos así medio complicados de la vida? Yo creo que es bueno tener presente la palabra del apóstol Pablo cuando dice ahí en la carta dedicada a los o enviada a los hermanos de Filipo, capítulo 3, verso 8, donde dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, fíjate que este texto tomado así dice, bueno, el caso de Pablo, yo escuché una persona que dijo una vez, la verdad es que Pablo es un personaje que es difícil alcanzar el nivel que él logró dentro del cristianismo, cómo uh-huh. creció, cómo se fortaleció en el abandono, en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento, en el castigo. Porque él, después de haber tenido una posición bien elevada, una posición privilegiada, podríamos decir, qué sé yo, me imagino, perdió todo, pero por Cristo. Ahora, él dice, ciertamente las estimo como cosas, como pérdidas. ¿Por qué? Porque siendo certero en esto, todo lo que tengamos, ¿no es cierto?, no vale nada frente a lo que Dios puede ofrecerle a las personas. Y una de las cosas que quizás más duele en la vida de las personas es cuando se pierde lo que es la salud. Recién alguno dice que se avalora la salud cuando se pierde, cuando se va. Recién dice, oh, cómo me gustaría estar sano, yo haría tales y tales cosas, qué sé yo. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se entiende? Fíjate, perdona que vuelva un poquito atrás. Pero resulta que es bueno recordar cómo comenzó esto. Adán y Eva tenían todo por delante. Una vida feliz, una vida abundante, una vida tranquila, una vida de paz, una vida sin problemas. En fin, todo lo mejor estaba con ellos. No tenían que preocuparse por absolutamente nada. Y sin embargo, cuando ellos hicieron una mala elección, primeramente, tuvieron que ser testigos que para cubrir su desnudez, un animal tuvo que perder su vida. Luego, vieron que ellos perdieron su estadía en el jardín perfecto. Claro, pero fíjate que ¿sí? antes de eso ellos habían tratado de buscar la solución humana. Claro. Que no duraba nada. ¿Qué dura una hoja? ¿Cuánto puede servir? Una hoja cortada, no. Una hoja, mientras esté cortada, es buena, después se pone dura, molesta, o sea, lo otro era realmente, les iba a servir para el problema que iban a tener afuera, porque luego sintieron lo que es el miedo, el sazón, el frío. Y como te decía, perdieron su estadía en el jardín de Edén. Después tuvieron que perder a su hijo Abel en manos de su hermano Caín. Y así empezaron. Y creo que esto resume todo lo que es estar lejos de Dios. El enemigo Yo lo nombraría el mejor vendedor del mundo. ¿Por qué razón? Porque nos convence que el camino de él es lo más satisfactorio, es lo que nos conviene. No sé si a ti te ha pasado que a veces en la movilización te venden, hay cosas que venden que parecen muy buenas, ¿eh? Y cuando llega a la casa las sacas y no funcionan. Y en ese momento te das cuenta que tú perdiste dinero. Al comienzo encontraste que habías ganado porque te habían vendido algo muy, muy práctico, en fin. Y después cuando ves que no funciona, perdiste. Bueno, la vida apartada de Dios es pérdida tras pérdida. Y eso es lo que está hablando, lo que está hablando Pablo. Pablo creía que era un exitoso. ¿Ah? Y Pablo empezó a ascender en el respeto de todos, en fin, seguramente en la parte económica también, pero cuando conoce a Cristo, él dice que todas esas cosas las tiene por basura. Claro, porque había conocido algo mucho, pero mucho mejor de lo que él conocía antes. Antes creía que era exitoso y ahora se dio cuenta que no, que eso no era éxito. Que ahora sí que él podía considerarse exitoso, después de haber conocido a Cristo. Ahora, en la vida de Cristo después, en el Nuevo Testamento, encuentra unos casos en que recurrieron a Jesús algunas personas por salud. Fíjate que sería bueno que se leyera todos los el incidente que está en el capítulo 5, de allí del 20, un poquito hacia adelante, ¿no es cierto?, cuando llega Jairo con... A Marcos 5, desde el 22 en adelante. Claro, cuenta, le dice: Señor, tengo un problema, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora tenía fe y confianza este hombre en Dios, pero fíjate que Dios como Cristo, como que no le hace caso, como que lo deja un poquito, ¿no es cierto?, y la multitud seguía tras él, y Jairo allí tratando de que le respondiera algo. Aparece otro incidente todavía de un problema bastante serio, una mujer que tenía un flujo de sangre por 38 años. Y ella dijo: si yo toco, fíjate, los dos tienen concepto de fe, pero esta mujer tenía un concepto de fe muy grande. Dice: yo toco solamente el borde. Ahora, tiene que haber sido bastante problemático llegar al lado de Jesús, porque es que la multitud lo apretaba, qué sé yo. Y se produjo el milagro en ella y se sanó. Oye, pero, ¿sabes? Permíteme interrumpirte un poquito. Yo me pongo en las sandalias de Jairo. Jairo, o sea, espera, por eso digo yo, el incidente, hay un paréntesis muy largo. Ese es un problema. Un problema porque yo quiero que vaya cuanto antes a ver a mi hija. Y esta dama lo interrumpe y se detiene el Señor y yo quiero que vaya pronto. Y Jesús con una calma dice: ¿quién me ha tocado? Y Jairo, yo me imagino lo que estaba pensando. Señora, ¿quién me ha tocado? Y todo. Y más encima, cuando se sana la mujer, vienen los siervos y le dicen: ¿sabes? No molestes más al maestro porque tu hija murió. A lo mejor si hubiese llegado antes... A lo mejor sí. Claro, y aquí yo me imagino que Jairo ahora miró con desesperación a Jesús, pero Jesús le tenía una respuesta. Y eso es lo que uno tiene que saber hoy día, que la respuesta de Dios puede ser tan diferente a lo que nosotros a veces pensamos. Cuando se pierde la salud, el único médico que puede sanarnos es Jesús. Y el Señor le dice: no temas, cree solamente. Claro. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Si nosotros o los miembros de la familia padecemos una enfermedad, ¿qué promesas podemos reclamar? ¿Por qué en momentos como este es tan importante para nosotros la realidad de Jesús, nuestro Señor, que sufrió en la cruz? ¿Qué nos enseña Él en la cruz sobre el amor inefable de Dios, incluso en medio de una enfermedad en nuestra familia? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.